Pues son las 10 y 22 minutos y ya llega la hora de la escotilla de hoy. Para eso tenemos al otro lado del teléfono a Antxon Azkargorta. Egunon, Antxon. Ahí, egunon. Bueno, pues cuando quieras. Los micrófonos, en este caso, son tuyos. Vale, es que ricasco. A raíz del anuncio de la ministra Irene Montero de la presentación de una ley integral contra la trata, se ha vuelto a desencadenar la eterna discusión dentro del movimiento feminista entre la abolición y la regulación de la prostitución. La vicepresidenta Carmen Calvo, abolicionista, defendió la necesidad de una ley contra la trata y la prostitución, contradiciendo así a Montero, que es partidaria de una regulación sociolaboral del tema, pero dentro del campo legal, sin prohibición de las actividades relacionadas con la prostitución. De manera tajante, Carmen Calvo afirma: hay trata porque hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. Pero se podría también invertir en razonamiento y decir que la trata humana de la sexualidad incrementa las actividades relacionadas con la prostitución y, por tanto, el número de prostitutas. Lo que sí que está demostrado históricamente es que la ilegalización, la deslegitimación, prohibición o estigmatización del considerado oficio más antiguo del mundo genera trata y proxénetas y favorece la expansión de los negocios ligados al mismo. Existen en toda situación sociopolítica dada ciertos valores, criterios morales o supuestas verdades de carácter fundamental que, como tales y para ciertas élites sociales y políticas, deben ser forzadas en dicha situación. Deben presentarse de forma categórica como mandatos imperativos por encima de los límites existentes en toda relación social o humana. Así, de forma similar, nos encontramos que contra la degradación humana o de la salud que provocan el alcohol o ciertas drogas, se apuesta por su prohibición. Igualmente, invocando los valores religiosos o humanos más excelsos, se prohíbe la actividad sexual o relacional de ciertos colectivos. De la misma manera, aduciendo la existencia de ciertas normas de carácter natural y universal, se persiguen comportamientos sexuales diferenciados. Y por último, enunciando la presencia real del ideal comunista en ciertas sociedades del socialismo real, hemos asistido a la persecución y la eliminación cruel de opositores o de simples ciudadanos. Bajo el pretexto de abolir inmediatamente la sociedad burguesa y sus lacras, se han organizado persecuciones y masacres sangrientas. Blandiendo la bandera de la democracia y los derechos humanos, se planifican igualmente agresiones sangrientas contra pueblos o colectivos, etc. Se trata de puntos situacionales que no se prestan al forzamiento, puntos inforzables que traen consigo, al intentar forzarlos en virtud de unos supuestos principios, lo contrario de lo que en teoría se pretendía conseguir. De ese modo, y en nuestro caso, asistiríamos que con la, al hecho de que con la prohibición o la abolición se amplificaría la trata, aumentarían los prosénetas y los pederastas, se seguirían violando los derechos humanos, surgirían más mafias y más depredadores, se promoverían abusos de todo tipo. En suma, siguiendo esta vía se generan verdaderos desastres para la humanidad que solo dejan tras de sí dolor y víctimas. Es este fundamentalismo de corte ideológico el que hay que evitar. En el caso de la prostitución, es necesaria esa regulación sociolaboral que proteja a las personas, otorgándoles unos derechos profesionales que les otorguen dignidad y más seguridad. Con ello no desaparecerá la prostitución, pero sí se aliviará el dolor humano que toda medida abolicionista provoca en este campo. No intentemos, pues, bajo determinados principios y mediante abolicionistas, solucionar situaciones complejas y hacer desaparecer situaciones injustas y librar a determinados colectivos de la explotación, porque es históricamente constatable que así solo se consigue renovarlas y acrecentarlas.